El candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El candil. ¿Lo trajiste? Sí, claro. Aquí está, mira. Uy, qué bueno. Hola, chicos. Hey. ¿En qué andan? Hola, Andrea. Estábamos acá cambiando unas fotos sonoras con Ricardo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo son esas fotos? Son composiciones sonoras, pero que se destacan por su fuerza visual. Que aunque solo suenen, te ponen ante los ojos eso que cuentan o que describen. A ver, mira, ¿qué te parece? Vamos a ponernos en clima antes de llegar a lo que les quiero mostrar. Got the blues, can't be satisfied. Got the blues, can't be satisfied. Keep the blues, I'll catch the train and ride. Estamos en el 1800. El sistema esclavista europeo ya arrancó muchos africanos de su terruño y los trasplantó por la fuerza en América. En el sur de los Estados Unidos fueron puestos a trabajar en plantaciones de maní, tabaco y algodón. Es fácil imaginarse el fuerte contraste entre la blancura del algodón y esas lustrosas espaldas renegridas. Espaldas encorvadas bajo el látigo de unos amos tan blancos como la fibra vegetal que los esclavos recogían. Y en ese contexto brutal, los esclavos aún cantaban, porque el canto les servía para orar a sus dioses y para lamentarse por la libertad que había quedado atrás. Ese fue el origen del blues, que avanzó desde el campo y se volvió urbano, y que atravesó fronteras hasta llegar a un remoto país de la América del Sur. Ahora estamos en 1970. Se viven unos años fervorosos y efervescentes. Desde hace tiempo, Buenos Aires ya tiene los rasgos de una ciudad enorme y sus orillas son distintas si uno mira al norte o al sur. Hacia el sur, cruzando el riachuelo, hay una zona de docks portuarios. Como en embudo, allí convergen los camiones que sacan del país la materia prima exportable. En esos márgenes de la capital hay también un cinturón fabril que, como en aquellas plantaciones norteamericanas, también tienen su mano de obra morena. Javier Martínez y Claudio Gavis hacen un retrato sonoro de esa geografía macilenta, desangelada. Sus versos tienen una notable calidad gráfica. Les propongo que escuchemos. Ahí va. Avellaneda Blues. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. día está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Camión interrumpe el triste descampado. La versión de Manal es la más rápida y también la más áspera vocalmente, en un rango de aspereza similar a la versión de León Gieco. La versión de David Lebón tiene una instrumentación más potente y compacta, y también es más suave y melodiosa. Aquí escuchamos un mix de las tres, Avellaneda Blues. ¿Y Andrea? ¿Te gustó? Sí, sí que me gustó, ¿eh? La verdad, está muy bueno. Y ahora entiendo eso de la foto sonora. Justamente traigo conmigo una foto que en realidad actúa como un rompecabezas. Fíjense que son fragmentos. ¿De qué me van a decir ustedes? De un paisaje del litoral, de la isla que está justo frente a Santa Fe. Piensen en el Paraná, un río marrón, pero que refleja también los estados de ánimo del cielo, claro. Los verdes de la barranca arcillosa, llovida por sauces y visitada por extensos camalotes. Esta foto en realidad empieza en 1974 con una novela que escribió Juan José Saer y que por primera vez se edita ese año. Saer escribe El limonero real y cuenta en esa historia la llegada de una familia a la casa de la isla, a donde van a llegar a pasar el último día del año para recibir el año nuevo. La trama de la novela se narra en el transcurso de tiempo que va desde la mañana del último día del año, un 31 de diciembre, hasta la noche. Hay dos ausencias que son centrales a la obra. Hay tres mujeres que ahora viven en la ciudad y traen las marcas de la vereda de enfrente. Hay un banquete ritual y un cordero. Y hay una cita que vertebra la obra y que dice: amanece y ya está con los ojos abiertos. Esta novela inspiró a un músico y poeta, Jorge van der Mole, que compuso en letra y música El limonero real y la interpreta en su disco Navega junto al negro Carlos Aguirre en piano y voz. La invitación que les hago es doble, sobre todo para armar un rompecabezas que en realidad nunca termina de coleccionar fragmentos. Encontrarse con la novela de Saer y escuchar la composición de van der Mole nos acerca a la esencia del limonero real, una planta que durante todo el año se viste en cada estación de fruto y flor. Manchas de lejos, mujeres que van llegando y los viejos perdidos del hablar, sombran los filos, sujeta ese animal y va tiñendo el río la roja luz ritual. Manchas que los viejos prefieren no mirar, van las tres llegando, vestidas de ciudad. Solo ella no viene, luctuosa y nominal. Vete a buscarla, es tiempo de olvidar. Amanece y ya está con los ojos abiertos, repetidamente vuelve a recordar. Un chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo, y un hombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Mancha del cuchillo que mata al cordero, rojo un vino fresco para festejar, sombras repetidas para el año nuevo, 9 veces cuenta para no olvidar. Cuenta y va dejando sobre el fruto viejo capullos perplejos de un nuevo amargor. Pura eternidad como en el limonero, el fruto maduro y al lado la flor. Amanece y ya está con los ojos abiertos, repetidamente vuelve a recordar. Un chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo, y un hombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Thank you. amanece y ya está con los ojos abiertos. Fija en el momento en que el hijo se fue, que no tiene nombre, mujer en silencio, por el agua dentro del colastine. Y va remando el layo cruzando el desierto, con la nada extrema de su soledad, repetida pena circulando el tiempo, como fruto y flor del limonero real. Bueno, Esteban, ahora te toca a vos. Dale. Es ahora 1987. Hace 3 años que se dispuso el cierre del mercado del abasto de la ciudad de Buenos Aires, un emblema de la Argentina productiva, en la que cientos de personas concurrían todos los días a comprar frutas y verduras para comercializarlas en los locales de la capital y en el cordón urbano que la rodeaba. Alrededor de esa mole abovedada se fue constituyendo una particular geografía de bares, cantinas y tugurios, y de parroquianos que jugaban de local en el partido suburbano del Malevo y el Compadre. Sórdido universo que atemorizó al propio Gardel en su juventud. Con los años, aquella pintura pasó a formar parte de la nostálgica poesía porteña. Todo cambió. La modernidad se dio de manos con el incorruptible paso del tiempo. Promediando la década del 80, el abasto pasó a ser un gran galpón vacío que albergaba recuerdos e historias, algunos pocos reales y muchos otros ficticios. El abasto pasa desapercibido para la gente que camina con premura por sus veredas apáticas, o la que pasa en sus autos de vidrios polarizados, o la que viaja con la mirada contrariada en colectivos atestados. La salud de Luca Prodan está ya muy deteriorada. Las drogas duras de Europa y los litros de ginebra que toma para callar el síndrome de abstinencia vienen acusando recibo desde hace ya mucho tiempo. Los cada vez más frecuentes sueños etílicos ya no divierten a nadie, mucho menos a quienes más lo quieren. El pelado de la furia, la violencia y el rencor le hace fuck you al artista lúcido, al músico ácido, al líder enigmático, al vagabundo erudito. No obstante, hay grietas en esa coraza que había comenzado a construir allá en Inglaterra, cuando decidió abandonar para siempre la anodina existencia del noble que nunca quiso ser. Pero mientras se alejaba más del suelo, Luca le entregaba a aquel Buenos Aires plástico e insípido una fotografía sonora que con simpleza refleja aquel escenario. Bajo por el ascensor, calle

Mario Benedetti. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No quieras. No te salves ahora. Ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados. Pesados como juicios. Pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo y quieres con desgana. Y te salvas ahora. Y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Con la novela de Mario Benedetti, La Tregua, el cine argentino alcanza su primera nominación a los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. El libro original presenta la historia de un hombre mayor que lleva una vida gris y sin relieve. Cuando está a punto de jubilarse, la rutina cotidiana de su casa y la oficina se ven alteradas por la aparición de una joven. La tregua se instala en el paisaje otoñal de ese tipo que duda entre seguir con su existencia apocada y chata o permitirse la dicha. Y desde allí pasa revista a temas como la soledad y la incomunicación, el amor y la sexualidad, la felicidad, la muerte y los problemas políticos. En 1974, La Tregua se hizo película y reunió un elenco de lujo en el que, entre otros, figuraban Héctor Alterio, Luis Brandoni, Ana María Picchio, Marilina Ross y Lautaro Murúa. Thank you. De la banda original de sonido de la película La Tregua, compartimos esta interpretación a cargo de Julián Plaza. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil.